Sí, el Observatorio de Multinacionales en América Latina es creado dentro de la Asociación Paz con Dignidad, una ONG española de cooperación internacional, hace algo más de 10 años, en el año 2003. Y nace coincidiendo con la expansión de lo que son las multinacionales españolas, ¿no? La transformación de empresas que solo operaban en España y que tenían un tamaño pequeño, se transforman en grandes empresas transnacionales a finales de los años 90 y principios de los 2000, como consecuencia de todas las privatizaciones, las reformas neoliberales, el consenso de Washington y también en Europa las consecuencias de la entrada en la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. Y a partir de esa transformación en grandes empresas multinacionales, que sucede sobre todo en América Latina, América Latina es la región donde las empresas españolas se han transformado en transnacionales, empiezan a derivarse toda una serie de impactos sociales, ambientales, culturales, laborales, económicos, sobre los derechos humanos, en definitiva, que hacen que numerosas comunidades y poblaciones latinoamericanas afectadas por estas empresas empiecen a demandar información sobre las mismas, ¿no? Información para poder investigar sus impactos y acto seguido denunciarlas. Denunciarlas tanto en los países donde operan, en América Latina, como en el propio Estado español, donde tienen su sede central. Así es como nace OMAL y desde entonces hasta ahora llevamos 10 años tratando de documentar los casos de violaciones de impacto sobre los derechos humanos de las multinacionales españolas. ¿Y de qué empresas estamos hablando? Estamos hablando sobre todo de empresas del sector servicios, porque las multinacionales españolas fundamentalmente se dedican a lo que siempre hemos llamado servicios públicos, a las telecomunicaciones, a la banca, al agua, a la electricidad, a los seguros, al transporte, y algunas de ellas también a algunos sectores industriales como los hidrocarburos o el textil. Estamos hablando de los dos mayores bancos que operan en América Latina, que son el Banco Santander y el BBVA, de empresas de los hidrocarburos como Repsol o Gas Natural, de compañías eléctricas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, y también de la mayor compañía privada transnacional que opera en América Latina, que es Telefónica. ¿Han podido trazar de alguna manera algún modus operandi que tienen estas empresas con respecto a las poblaciones a donde se insertan aquí en América Latina? Sí, básicamente estas compañías lo que hicieron fue, eran compañías públicas en España hasta finales de los años 90, Telefónica, Repsol, Endesa, Gas Natural, todas ellas eran empresas estatales pertenecientes a la ciudadanía española, al Estado español, se privatizaron a finales de los 90 y con el capital acumulado y el músculo financiero acumulado en esos años, se lanzaron a comprar empresas en América Latina que en esa misma época, a finales de los 90, estaban siendo también privatizadas y vendidas como consecuencia de las reformas neoliberales y del consenso de Washington. Y desde entonces hasta ahora el modus operandi de estas empresas ha sido muy sencillo. En los primeros años, comprar por precios relativamente bajos, ¿no? Empresas que estaban privatizadas muy por debajo de su precio real, como por ejemplo YPF, que fue vendida después de haber sido descapitalizada en los gobiernos de Menem. Y, como digo, comprar estas empresas por un precio inferior al que debía ser su precio real y enseguida dedicarse a una amortización muy fuerte de la inversión. ¿Cómo? Con muy poco mantenimiento en las redes, en lo que es las operaciones de estas empresas, con muy poco inversión en los trabajadores y trabajadoras, más bien al contrario, despidiendo y reduciendo los derechos laborales de sus plantillas y, sobre todo, dedicándose a amortizar todo ese dinero para traducirlo rápidamente en beneficios que repatriaban a sus casas matrices en el Estado español. Y en ese proceso les ha importado muy poco los impactos ambientales de las centrales hidroeléctricas o de los pozos petroleros, los impactos sobre los pueblos indígenas que eran expulsados y que eran afectados por estos proyectos, las consecuencias laborales y sociales de su reducción de trabajadores, de la de los salarios, de la pérdida de derechos laborales, etcétera, ¿no? Es decir, que ellos han prestado poca atención, estas empresas, a las consecuencias socioambientales de sus actividades y sobre todo a ganar mucho dinero para repatriarlo a España y con ello seguir pagando unos sueldos desorbitados a sus directivos y seguir remunerando cada año con extraordinarios dividendos a sus accionistas, que son en definitiva los que han sido los beneficiarios de todo ese proceso. Ahora, nosotros desde acá, desde Argentina, vemos, por ejemplo, el accionar de Telefónica, ¿no? Y vemos que es un accionar importante y enorme. Y es muy difícil a veces imaginarse cómo sería en un plano más macro, en América Latina. ¿Cuánta plata se lleva a España Telefónica en toda América Latina o cualquier otra empresa? ¿Hay un número? Sí, a nivel... Es difícil seguir en la pista país por país, porque la información sobre cuánto dinero ganan en cada uno de los países y qué parte de esas utilidades, de esas ganancias, repatrian al Estado español, es una información muy opaca, muy difícil de acceder a ella. Lo que sí tenemos es los datos a nivel agregado, a nivel continental, y vemos que las grandes multinacionales españolas hoy en día, después de la crisis además de 2008 más que nunca, buena parte de sus beneficios anuales se sostienen gracias a sus operaciones en América Latina. Estamos hablando de, depende de los casos, pero entre un 40 y un 50% de sus beneficios anuales, por sus operaciones en todo el planeta, vienen de la región latinoamericana. En el caso de Telefónica, hablo de memoria, quiero recordar que es en torno al 50% de sus beneficios anuales provienen de sus operaciones en la región latinoamericana. ¿Y hay algún dato acerca de qué es lo que dejan aquí, además de dejar un montón de problemas ambientales las multinacionales que tienen que ver con el petróleo? Sí, los datos también ahí son muy diferentes país por país, ¿no? Porque cuando hablamos de fiscalidad, por ejemplo, hablamos de impuestos, no hay una misma tipología para los diferentes países, ¿no? Hay algunos que han aplicado el dogma neoliberal, las recetas neoliberales en mayor medida, otros en menor medida, otros muy poco, y en función de eso los impuestos que pagan estas transnacionales son mayores o son menores, ¿no? En general los impuestos que pagan en toda América Latina son bastante bajos, porque estas compañías se justifican argumentando que ya pagan impuestos en España, ¿no? Y la realidad es que ni están pagando impuestos en España, porque buena parte de esos beneficios, cuando los repatrian acá, lo hacen a través de sociedades en los llamados paraísos fiscales, Luxemburgo, Holanda, Panamá, las Islas Caimán, etcétera, sociedades radicadas en esos territorios que pagan muy pocos impuestos, y tampoco están pagando apenas impuestos en los países latinoamericanos, con algunas excepciones. Los países que en los últimos años han elegido gobiernos progresistas o populares o de izquierdas o como queramos llamarle, como Bolivia, Ecuador o Venezuela, en donde sí se han subido en buena medida los impuestos a estas transnacionales. Y ahí sí que se puede decir que algo más dejan en pago de impuestos. Vos bien decías que hay algunos países en América Latina que han comenzado a dejar de lado un poco de todas estas recetas neoliberales y podemos decir que a partir de los años 2000, más o menos, arrancó lo que aquí llamamos el periodo de los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, revolucionarios en América Latina. Me imagino que los intereses de estas transnacionales han sido fuertemente afectados. ¿Cómo se ven desde España todos estos gobiernos que por lo general son marcados como populistas justamente a partir de las relaciones que tienen con estas transnacionales? Claro, la imagen que proyectan los grandes medios de comunicación españoles de estos procesos progresistas, izquierdistas, revolucionarios, como queramos llamarle, que se están dando en diferentes países latinoamericanos, la imagen que proyectan aquí es muy negativa, ¿no? Es como si estos gobiernos estuvieran atacando directamente a España. Cuando el gobierno argentino promulgó la nacionalización de YPF o la expropiación de YPF afectando a los intereses de Repsol, esto fue portada en todos los grandes diarios y en todos los noticieros de los grandes medios españoles con el titular de ataque a España, identificando los intereses de una compañía que no deja de ser privada, como Repsol, con los intereses públicos de la mayoría de la ciudadanía, lo cual es absolutamente erróneo y absolutamente falso. Pero es la imagen que nos transmiten estos medios. En un libro que se llama Traficantes de Información, que publicó hace unos años el periodista Pascual Serrano, acá en España, en la editorial Acal, contaba la anécdota de cómo en Estados Unidos había un alto dirigente que decía cómo se puede criticar al Partido Demócrata o al Partido Republicano, se puede criticar a la Iglesia, se puede criticar casi cualquier cosa en los grandes medios de comunicación, porque todo cumple su papel y tiene una cierta audiencia, pero lo que nunca se puede enseñar es si hay una mosca dentro de una botella de Coca-Cola, ¿no? Esa noticia nunca saldrá en los medios de comunicación, porque los grandes anunciantes y los grandes accionistas de estos medios no van a dejar que se afecten sus intereses a la hora de publicar noticias y de publicar artículos que informen sobre la realidad. Y eso mismo pasa con las multinacionales españolas. En los grandes medios de comunicación que operan en España, se ve como la publicidad de estas empresas es determinante y también como muchas de ellas están en el accionariado de estas mismas transnacionales, con lo cual nunca vamos a ver cómo el pueblo mapuche está siendo afectado por las operaciones de petroleras como Repsol en provincias como Neuquén, o en el lado chileno, como ese mismo pueblo se ha visto afectado por una gran empresa eléctrica como Endesa. Esas noticias nunca van a salir en los medios acá en España, y aquí solo vamos a ver textos sobre lo que ganan estas empresas, los responsables que son, el desarrollo que llevan, cuando la realidad, si uno escarba un poquito y viaja a estas regiones y habla con las comunidades afectadas, con las organizaciones sociales y sindicales, pues como vemos, es muy diferente. Eso es lo que hemos tratado de documentar, lo que tratamos de investigar en Omal con nuestro trabajo diario, y para tratar de dar otra visión diferente, otra visión más cercana a la realidad que la que dan los grandes medios. Sí, y que se aleje también del panfleto de la responsabilidad social empresaria, que es esta nueva bandera que están levantando todas las empresas. Ahora, y en materia de derechos humanos, ¿qué pasa en América Latina? Sí, cuando hablamos también de derechos humanos en sentido amplio, ya sean, bueno, a todos los niveles, ¿no?, en los diferentes tipos de impactos sociales, ambientales, culturales, laborales, económicos, sobre las desigualdades de género, sobre los pueblos indígenas, bueno, en definitiva, podemos catalogarlo así en general como violaciones de los derechos humanos. Hablamos de una corresponsabilidad de las empresas, ya sea por sus prácticas directas, como estaba diciendo hace un momento, por sus pozos petroleros, por sus macrocentrales hidroeléctricas, por los despidos a la hora de cerrar sucursales bancarias o empresas de telefonía. Además de todos esos impactos directos, tienen toda una corresponsabilidad indirecta al operar en territorios, en regiones, en países donde hay graves violaciones de los derechos humanos, entendidas como amenazas a la libertad de organización, de reunión, incluso al derecho a la vida, ¿no?, al derecho más elemental. Hablo de países como México, Guatemala, Colombia, algunas regiones de Perú, países donde hay conflictos muy fuertes con lo que tiene que ver con los recursos naturales, con el petróleo, la minería, materias primas de todo tipo, agrocombustibles, agua, etcétera, y en donde estas empresas, al operar ahí, están entrando en una región en donde hay en juego grupos legales, grupos ilegales, grupos armados, grupos paramilitares, es zonas donde a veces el Estado no opera como estamos acostumbrados a ver en otros sitios, y adquieren una corresponsabilidad indirecta por todo eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el caso de Colombia durante mucho tiempo con empresas españolas del sector de la energía, petroleras y eléctricas, que operaban en regiones donde estaba muy fuerte el conflicto armado, y en ningún caso hemos podido demostrar relaciones directas, ¿no?, relaciones de compra de voluntades a grupos al margen de la ley por parte de estas empresas, pero sí hemos visto que hay una coincidencia de intereses muchas veces entre entre grupos armados, grupos paramilitares, grupos que violan los derechos humanos, con los intereses de negocio de estas compañías. Si uno agarra el mapa de los recursos naturales en países como los que citaba anteriormente y luego superpone el mapa de las violaciones de los derechos humanos, ve que en buena medida es el mismo. Las zonas más ricas en recursos naturales son las que tienen un mayor índice de violaciones a los derechos humanos. Esto, como digo, pasa, por ejemplo, en el caso de Colombia, que lo hemos estudiado, en el caso de México, en el caso de Guatemala, y en algunos de estos casos ha sido posible certificar que efectivamente empresas mineras o petroleras o bananeras han comprado los servicios de grupos al margen de la ley para eliminar sindicalistas, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, etcétera. En el caso de Colombia, por ejemplo, la bananera Chiquita Brands, está documentado que lo que era la antigua United Fruit Company, está documentado que con los servicios de varios grupos al margen de la ley, lo mismo que la minera Drummond y algunos otros ejemplos, ¿no? Y bueno, esa coincidencia de intereses es lo que podemos demostrar hasta hoy, con una correspondencia, como digo, directa o indirecta de las grandes corporaciones en la violación de los derechos humanos. Hace poco salió Marca Hispana. Contanos de qué se trata y cuándo vamos a poder acceder a él aquí en Argentina. Sí, este libro Marca España, aquí en Beneficia, ha sido publicado en España por Icaria Editorial y Icaria distribuye a través de sus distribuidoras por todo el continente latinoamericano. No sé bien cuándo, en qué fecha podrá estar por allá, que ha salido publicado en septiembre, hace apenas 2 meses, y de pronto en breve ya puede consultarse por allá en las librerías. Venimos a decir con este pequeño libro, Marca España, quien beneficia, es que la doctrina del gobierno español para salir de la crisis, para avanzar en la recuperación económica, es envolverse en un discurso patrio, en un discurso del nacionalismo español, con lo que serían los elementos más destacados de la cultura y la tradición, la lengua y el deporte españoles, mezclándolo con el discurso empresarial, una política económica orientada a seguir con la misma lógica que nos ha traído hasta aquí, si cabe con más fuerza. Es decir, vendrían a decir, de esta crisis solo salimos si todos los ciudadanos españoles empujamos en el mismo sentido, pero lo que quieren decir en realidad es, hay que apoyar a las grandes corporaciones españolas en su lógica de crecimiento y acumulación constantes, ya sea a través de su expansión global de sus negocios, como a través de la atracción de inversión extranjera directa al Estado español. No es nada nuevo, es la misma política económica que llevamos sufriendo, que ustedes han sufrido en América Latina en los últimos 30, 40 años y que aquí ya están sufriendo desde hace 2, 3 décadas, pero que ahora se incrementa y se propone, si cabe, con más fuerza como método para salir de la crisis. Lo que venimos a decir en este libro es que esa receta, lejos de pensar que nos va a llevar a la recuperación económica, lo que va a hacer es hundirnos aún más en una crisis que no solo es económica, que es multidimensional, que es ecológica, que es social, que es de desigualdades de género, que nos afecta a todos los niveles, y que si queremos salir de esta crisis global que estalló en 2008 y que ahora nos está sumiendo en unos índices de pobreza, desempleo y desigualdad enormes, pues va a tener que ser con otro modelo socioeconómico radicalmente distinto al que ahora tenemos. Pedro, te agradecemos muchísimo esta conversación. Vamos a estar seguramente en contacto durante las próximas semanas, los próximos meses, y vamos a tratar de ver si conseguimos Marca España aquí en la Argentina, y en caso de hacerlo te vamos a avisar inmediatamente. Bueno, muchas gracias.